primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, vecino, vecina, vecine, oyente de FM Los Coihues, compañeros, compañeras de Camino Abierto, arranca otro Radio La Mariposa. En el aire de Villa Los Coihues, en la 105.5. Todos los días, miércoles a las 11 de la mañana, con el programa del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal, Ramón Carrillo de Bariloche. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo anda usted? Paná, paná. Mamalú, mamalú. Paná, paná. Ya quedó, ¿cómo quedó estandarizada esta cortina, no? Paná, paná. Qué bueno. Ya nadie se acuerda de Hiperhumor, ya es la... esa es la de la propaganda de los fideos. Hiperhumor. Hiperhumor. La gente de Uruguay que cruzó el charco y nos trajo el humor uruguayo. Qué bueno. Está qué bueno. Almada, Spalter, Berugo, Berugo. Qué buenos músicos, qué buenos actores, qué buenos comediantes, por Dios. No sé si recuerda, había un sketch de Berugo que hacía como de un superagente, un 007, sí, que le salía todo. Sí, tal cual. Bueno, otro miércoles junto a los usuarios de Camino Abierto. Y dice el Servicio Meteorológico Nacional que en el aeropuerto hay 1 grado 8 décimas bajo cero de temperatura. Aquí en Los Coihues, el coso este que dice la temperatura, el termómetro dice 3 grados. Ah, estamos bárbaros. Estamos bien, estamos bien. Estamos para ir a la playa en Los Coihues. Y el pronóstico para lo que resta del miércoles dice mayormente nublado para la mañana, tarde y noche. Una máxima de 9 grados para esta tarde. Hay que aprovechar esta máxima, yo sé lo que les digo, porque el jueves ya viene nublado todo el día y el jueves por la noche, ¿qué se avecina? Verano. Claro, es lo que todos pensamos. Bueno, ya pasó la nieve. No. El jueves por la noche, lluvias y nevadas. Viernes, nevadas, lluvias y nevadas. Sábado, nevadas, lluvias y nevadas. Domingo, nevadas, lluvias y nevadas. Lunes, nevadas y más nevadas. Ajá, qué lindo que va a estar, ¿eh? A quedarse dentro de casa los que pueden entonces. Sí, sí, y a sí. Disfrutar de escuchar la radio. Aclaremos que esto que usted está diciendo, Raúl, es si nos está escuchando en vivo hoy miércoles a la mañana, ¿no? Porque tenemos otras radios que toman la señal de este Radio La Mariposa. Y vaya a saber qué día y cómo está el día a la hora y el día que escuchan este programa. Por ejemplo, Radio Piuqué del Frutillar, del barrio del Frutillar. El domingo va a estar escuchando la radio con nevadas, 40 y 70% de probabilidades de nevadas. Así que calentito escuchando la radio el domingo. Torta frite, mate. Sí, sí, calzones rotos. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Y Radio La Mariposa en el aire. Exactamente. ¿Arrancamos con las efemérides? ¿Cómo no? Dice que un día como hoy de 1519, Fernando de Magallanes zarpa del puerto de Sanlúcar de Barrameda, esto es Cádiz, España, una expedición comandada por el navegante portugués Fernando de Magallanes y financiada por la corona española en busca de una ruta con las Islas de Especias. Fue la primera expedición en circunnavegar la Tierra. Además descubrió el luego llamado Estrecho de Magallanes entre los océanos Atlántico y Pacífico. Qué lindo debe haber sido ese viaje, ¿eh? Todo, la verdad que sí. Todo por descubrir. Alucinante. Encima te pagan por hacerse. Vayan a descubrir. Vamos. Vamos. Y encima te equivocás, igual te siguen pagando. Sí. ¿No? Te equivocás. Lo loco es que dependían del viento, porque en esa época todavía no existía el motor a bordo. Claro. Así que sí o sí era a vela. Recomendamos Don Rodrigo Díaz de Carrera de los Lelutier para aprender la verdadera conquista de América o el descubrimiento, como quieran llamarlo, o desde otro lado, lo que se conmemora a partir del 12 de octubre. El 11 de octubre, el último día de libertad de los pueblos originarios aquí de América. Exactamente. Un día como hoy, pero en 1878, Alfredo Palacios nace en Buenos Aires. El abogado y legislador Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América e impulsor de leyes en defensa de los trabajadores. Inspiró a la reforma universitaria de 1918, La Boca Ya Tiene Dientes, afirmó al ser elegido diputado en 1904 en representación de la circunscripción del barrio porteño de La Boca. Nace un día como hoy Antonio Banderas, en Malagueña de La Caleta, el actor y productor de cine español Antonio Banderas, ganador de 20 premios, entre ellos dos Goya y uno del Festival de Cine de Cannes. Lleva filmadas 93 películas, entre ellas dos de la saga El Zorro y las exitosas Matador y Mujeres al Borde de Ataque de Nervios, dirigidas por Pedro Almodóvar. ¿Sabe que le digo una? ¿Sabe? Yo pensaba que Antonio Banderas tenía un problema. Yo que había mucho tiempo que aparecía con la cara así para abajo. Pensé que le apretaba la camisa con la corbata. Pero no. Eso lo digo de envidia por la facha que tiene, claro, ñato. Esa es la verdad. Claro. Eso porque no lo conocen. Pero cuando la radio sea con video, otra que Antonio Banderas. Sí. Banderín de feria soy yo, Antonio Banderas. Un día como hoy de 1962, Hombre Araña, en la revista de historietas Amazing Fantasy de Nueva York, aparece por primera vez la tira del Hombre Araña, Spider-Man, creada por los escritores y editores Stan Lee y Steven Ditko en la llamada Edad de Plata del cómic estadounidense. 1968, un poco más acá, Fabián Vena. Nace en Buenos Aires el actor y director de teatro Fabián Vena, ganador de un premio Martín Fierro y un Conex. Ganó popularidad por su labor en las series televisivas La Banda del Gordon Rocket y Verdad de Consecuencia, entre otras. Trabajó en 17 películas, entre ellas Extraños en la Noche y Un Lugar en el Mundo. Nace un día como hoy, pero en 1973, Javier Zanetti. En la localidad bonaerense de Dock Sud, el exfutbolista Javier Aldemar Zanetti, el segundo jugador con más partidos en la historia de la selección argentina y el argentino con más partidos profesionales jugados, marcó 31 goles a lo largo de su carrera de defensor, que desarrolló en su mayor parte en el Inter de Milán, que lo tiene como dirigente y uno de sus ídolos. ¿Se acuerda, no? De Zanetti. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Creo que albañil. También. Antes de jugar al fútbol. Exactamente. Un día como hoy también nace en la ciudad santafesina de Rosario la exjugadora de hockey sobre césped, Luciana Aymar. La Luchi que está haciendo periodismo deportivo en Canal Abierto. Figura de la selección argentina Las Leonas y elegida la mejor del mundo en 8 ocasiones, 4 de ellas consecutivas entre 2001 y 2013. En el 2008 fue declarada leyenda del hockey por la Federación Internacional de ese deporte. 1993, ya estamos cerquita, Papo y B.B. King. El guitarrista del rock Norberto Papo Napolitano toca en el Madison Square Garden de Nueva York, especialmente invitado para un show de su colega estadounidense B.B. King, uno de los músicos más influyentes de la historia del blues. Es uno de los mejores guitarristas del mundo, dijo B.B. King, quien quería tener a este tipo en su show. Eso es lo que dijo. Y la última, Fuerza Aérea, se celebra el Día Nacional de la Fuerza Aérea en conmemoración de la fecha de 1912, en la que se creó la Escuela de Aviación Militar, en un predio de la localidad bonaerense de Palomar, cedido por el Aeroclub Argentino. Y me decía fuera de micrófono que es el Día del Movilero. Día del Movilero, sí, ahí estaba buscando información, se conmemora porque en el año 2012 un movilero de Canal 26 de Buenos Aires, que se llamaba Gustavo Valenza, falleció de un paro cardiorrespiratorio mientras practicaba natación y a partir de ahí se instituyó el Día del Movilero, medio Pobre tipo, ¿no? Pero que me parece que hay otro día de movilero que en otra fecha. Pero bueno, mire, Papo y B.B. King en el Madison Square Garden, usted dijo. A ver, a ver. Not only in his own country, but here as well. So, eso decía B.B. King de Papo, ¿eh? B.B. King está diciendo que es el más grosso y ahí está. Más grande. Usted sabe que B.B. King hacía un show donde invitaba a los mejores, los que él consideraba los mejores guitarristas, y los llevaba para allá. Exactamente. Y en el escenario, en ese, hay varias leyendas de blues, entre ellas Coco Taylor, sí, que es una de las cantantes femeninas de blues más grosa, y creo que estaba también otro de los King, creo que Freddie King era el otro que estaba ahí arriba del escenario mientras Papo tocaba. Y el tipo los hacía subir y los hacía hacer un solo adelante de un show, que es como que te invite el Diego a patear un tiro libre y él se pone de barrera, una cosa así. Ah, pensé que iba a decir Messi. Qué grande, Papo, ¿eh? 11 de la mañana, 12 minutos. 2944-784040. FM Los Coibes. Redenfoques.com.ar. Formas de comunicarte con la radio, formas de escuchar la radio si estás lejos. Y les contamos un poco a la gente que este programa está hecho íntegramente para y por los usuarios de Camino Abierto. Y ayer, martes, tuvieron el taller de teatro con la profe Elena. Y como hicieron la semana pasada, bueno, vuelven a repetir este formato que está buenísimo. Alguien o algún usuario se inventa un cuento, un relato, un algo que sucederá o sucedió o va a suceder o nunca sucederá. Un relato fantástico, por ejemplo. Y los mismos usuarios se encargan de ponerle el audio de los efectos, lo cual estuvo buenísimo la semana pasada. Vamos a ver si está bueno de vuelta esta semana. Aseguro que está re bueno. Sí, yo también, vamos. Espere que conecto la máquina, porque si no la conecto no va a sonar. Hola Radio La Mariposa, buen día, habla L, la profe de teatro, para contarles que ayer tuvimos un encuentro concurrido. Tuvimos un montón de gente que tomó el taller, así que muy contenta por eso. Y estamos trabajando la sonorización de los relatos, ya desde el martes de la semana pasada, y este martes lo retomamos. Estuvimos hablando de qué significa un relato, cómo contarlo, qué cosas hacer a la hora de contarlo y que sea verosímil, que sea dinámico. Jugamos varios juegos de contar relatos, uno de verdad, uno de mentira, adivinar cuál era cuál. Bueno, estuvo muy lindo, muchos nos compartieron relatos, algunos mitos, algunas leyendas, algunos verdaderos de la vida de cada uno. Así que al finalizar trabajamos, bueno, hicimos unos juegos y luego, a raíz de una leyenda que nos contó Ernesto, un compañero nuevo que se sumó, estuvimos sonorizando ese relato, así que se los compartimos. Bueno, cuenta la leyenda que hace 200 años empezaba a crecer el país y se fue expandiendo hacia la provincia de Buenos Aires, por toda La Pampa, donde había puro pastizal y viento. La gente buscaba establecerse y quería desarrollar la producción de la ganadería. En uno de los lugares que todavía no tenía nombre, un pueblito, se dieron cuenta que habían caballos salvajes. Y bueno, y la gente empezó a pensar que si atrapaban a esos caballos salvajes, iban a poder hacer buen negocio vendiéndolos. Empezaron a organizar cuadrillas para ir a buscar y atrapar caballos. Dentro de todos los caballos salvajes habían notado que había uno que era el más hermoso, el más lindo de todos, que tenía una mancha blanca en la panza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Así que se armó una cuadrilla, la más grande que se había armado hasta entonces, y se armaron con palos, con tridentes, con antorchas y con redes, y una noche salieron a buscarlo. Cuando lo vieron, corrieron tras de él y el caballo, que le pusieron de apodo el Bragado por la mancha que tenía en la panza, empezó a correr hasta quedar atrapado en un filo de un acantilado. Cuando la gente se acercó y lo dejó sin poder escapar, el caballo, que había siempre vivido, nacido y vivido en libertad, decidió largarse y tirarse por el acantilado. Pero después, cuenta la leyenda, que cuando estaba cayendo, se transformó en un ave y voló para siempre libre. Bueno, y es el día de hoy que el pueblo adoptó el nombre de Bragado, en la provincia de Buenos Aires. Esto fue Relatos Sonorizados de... ¡Talina! Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. ¿Qué tiene que hacer los miércoles a la mañana? Te invito a que escuche la radio La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuches lo de columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de quién, de mis queridos oyentes de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Códigos 105.5. Hola. Buenos días. Mi nombre es José Luis, espero que se encuentren bien y quiero un tema de Los Redondos. Rock and roll. su rock and roll y dice no, no, no, y me desobedece. No, no, no, y es lo mejor que hace. Aquí allá en Puerto Rico, la madre de Fifi, porque este es su rock and Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coihue. Continuamos en el aire de FM Los Coihues 105.5 con el programa Radio La Mariposa, programa de Camino Abierto. Estamos intentando establecer diferentes comunicaciones. Está medio retobado el telefonerío hoy, me parece. Debe haber mucha nube aquí en el barrio de Los Coihues. Si quiere, puede probar. Ya estamos, cuando quiera llamar, me dice el ¿quién? Pollo. El no, pollo. No le creo. Sí, así, no allí, Misiones 75. Bueno, está todo listo para la ronda de... No de negocios, la ronda de llamados. Bueno, entonces voy a hacer una cosa. Voy a cambiar, así, ya estaba llamando a otro compañero. Lo vamos a llamar directamente así mientras estamos hablando al aire. Lo voy a estar llamando al pollo. A ver, mire, le cuento una de camino. Ayer estuvimos de reunión. Sí. ¿No? Usted estaba ahí en la reunión. Sí, sí. Y comprometí a un compañero que no voy a decir quién es todavía, que cuando salí me dice, mirá lo que tengo, mirá lo que me compré, long play de recital de los Chili Peppers. Sí, lo vi, Gonza. Sí. Se compró un Chili Peppers en vivo doble, dos discos. Genial. Me encantó ver la duración. Un tema dura 11 minutos 20, otro 9 minutos 40. O sea, las versiones en vivo de los Chili Peppers valen la pena. Así que, bueno, sí, me dijo, es más, que tiene su bandeja. Sí. Y que puede venir con la bandeja, la enchufamos ahí a la consola y escuchamos vinilos con la bandeja de él. Así que, sí, a mí también, ¿eh? Me dijo que sí a todo. Así que, Gonza, si estás escuchando ya, si estás así en Camino Abierto, bueno, te comprometemos, si querés, para el miércoles que viene, te traes la bandeja y te traes un par de vinilos, o los vinilos que quieras, y hacemos radio bandeja, ¿eh? Acá había un programa en vivo en un momento que era de pasar música en bandeja en FM Los Coihues, así que estaría buenísimo poder recuperar esa movida, porque vio que el long play, más allá que ahora muchos de los long play se han pasado a formato long play desde un CD, ¿no? Sí. Porque inclusive con discos nacionales ha pasado que no están las pistas originales donde fueron grabados esos discos. Levanta del CD y lo pasan al disco. O sea, suena como un CD. ¿Qué pasó con los graves, se llama? Claro. ¿Dónde está el bajista que no fue a grabar ese día? El separador sería música en bandeja. ¿Qué pasó con los graves? A ver, Pollo, si nos estás escuchando a través de la radio allí en Camino Abierto, te estamos llamando, Pollo, te estamos llamando. Me falta acá Janet, porque Janet con esa vocecita lo llamaba al Pollo y el Pollo atendía enseguida, ¿eh? Sí. Pero bueno, lo que estamos haciendo es discar y rediscar para comunicarnos con Camino Abierto. A todo esto, Seba me mandó audios de usuarios pidiendo temas. ¿Le parece que lo mandemos al aire así, sin chequear? Y vamos a ver de qué se trata, porque mientras tanto seguimos... Dos teléfonos tenemos en la mano. Ajá. Y ninguno de los dos... Dale, teléfono. A ver. Dale, teléfono. Este es el primer audio que hay después del mensaje. Ya estamos cuando quieras llamar. A ver, sí. ¿Qué dice? Hola, mi nombre es Cecilia y quiero dedicar un tema a mi hermana Teresa de No me arrepiento de este amor de Ataque 77. Gracias. No me arrepiento de este amor, Ataque 77. Bueno, ya lo buscamos. Qué buena esa versión de Ataque. Sí. Me quedé pensando en eso. Fue uno de los temas que cambió también Ataque, ¿no? Venía más crudo antes de eso. Recordemos que es una canción de Gilda. La versión de Ataque, No me arrepiento de este amor. Mientras tanto, seguimos discando y rediscando y recontradiscando.

para los miércoles a la mañana borrar la mariposa. ¿Tú te vienes? ¡Adiós! Continuamos aquí en vivo en Radio La Mariposa por el 105.5 2944-784040. Lo logramos, Raúl. Un gran paso para el hombre, un pequeño paso para la humanidad, o al revés, no me acuerdo cómo era la frase, pero algo así era, ¿no? Del Apolo 11. Sí. Una cosa así. Logramos conectarnos con Misiones 75. Estamos en vivo ya con los compañeros y compañeras que están allí en Camino Abierto. Ah, ¿fue verdad lo de la luna? Que existe la luna es verdad. ¿Usted sigue descreyendo que existe la luna? No existe la luna, no existe el alma. nada existe. De eso, nada de eso que nos hacen creer existe. No existe que me hagan levantar tan temprano a la mañana. Eso sí existe, eso sí existe. Y al pollo le encanta, ¿eh? ¿Cómo anda, Carapesa? ¿Cómo le va a usted? Buen día, Fabi. Buen día, Raúl. ¿Cómo les va a los compañeros que están en los coigües en esta radio La Mariposa de miércoles 10 de agosto? 10 de agosto. Feliz día, señor movilero de este programa. Productor movilero, responsable de contenido. La cantidad de, mire, si todos los que escuchan este programa y todas conocieran todo el trabajo que hace usted por Radio La Mariposa, mire, van a decir, che, Raúl, Fabián, sobre todo, ponete a laburar, que al final hace todo el pollo. No es así. Tiramos siempre, cabeceamos todo, como diríamos en jerga. En jerga futbolística, en jerga futbolera, pero así es la cosa, hay que ponerle el cuerpo para que salga esta radio La Mariposa, y hoy viene muy nutrida, con mucha participación. Vamos a tener 4 columnas, ya les voy adelantando, entre las 11 y la 1 que está transcurriendo el programa, muchas manos alzadas. Tengo acá, para que se den una idea, alrededor de 20 compañeros, compañeras en ronda, en Misiones 75, en este taller de radio, con algunas novedades. Como siempre, el primer tema que salió es el clima. Qué largo que se está haciendo esto, ¿no? Qué roqueta, papá. Estamos de abril puesto con la bufanda y los guantes. Es verdad. Y prepárese, pollo, porque jueves a la noche, lluvias y nevadas. Viernes, nevadas. Sábado, nevadas. Domingo, nevadas. Lunes, nevadas. Martes, ventoso. ¿Qué hago, Raúl, con la remera calada que me compré el otro día en el... Sí, guárdela, porque en septiembre se la va a poder poner. Para el día de la primavera, pollo. Mamita querida, ¿qué lo parió? ¿Cómo anda de leña, Jamaica? Recién acá le comentaba a Marco de que cualquier cajoncito de verdura que veo por la calle me lo quiero llevar para casa, porque ya los muebles voy a quemar dentro de poco. No tengo más nada. Ahora ya no, es como el cuento de la buena pipa, ahora por más que quiera comprar ya no hay. Claro. A arreglársela con los palitos que quieran. Muy bien. Bueno, pero pollo, bueno. ¿Parqué no, no? ¿Tiene parqué en su casa? No, ojalá tuviera parqué. Recuerda no, usted ese mito, ¿no? Olvídelo. Bueno. Pero bueno, no nos vamos a quejar, estamos en esta tierra hermosa, estamos acá en este lugar hermoso, este Camino Abierto, con un montón de novedades. Que bueno, vamos a empezar a hacer la primera de las dos salidas que tenemos pautadas para hoy. Acá tenemos una idea de que cada uno y cada una comente lo que quiera, va a ser libre. Tenemos algunos efemérides que quieren resaltar, tenemos algunos cumpleaños, tenemos acá compañeros que quieren hablar de las actividades que hubo en Camino Abierto, de invitaciones que tienen para la próxima semana. Pero vamos a empezar con algo atípico en estas presentaciones, que es la presentación de un compañero nuevo que está en camino. Y lo voy a dejar para que lo salude. Estamos en comunicación entonces acá con Jorge. ¿Jorge cuánto? Marín. Jorge Marín. Acá te está saludando Fabián del otro lado del teléfono, en este caso, transmitiendo para el programa. Para que sepan, Jorge está con una guitarra a mano y va a interpretar un tema que es representativo de él, que quiere compartir con nosotros. Vamos a lo musical y después le doy pie como para que ustedes puedan hablar unas palabras con él. ¿Qué vas a tocar, Jorge, entonces, acá en Radio Mariposa? Drake, ya me enteré. Perfecto, adelante, todo tuyo. Ya me enteré. Que soy el mundo de mi Qué grande, compañero, buenísimo, buenísimo. Caramba, qué linda manera de empezar esta mañana en Radio La Mariposa. Espectacular, espectacular. ¿Cómo se llamaba el tema, Pollo? Acá te paso directamente con la artista para que le hagas algunas preguntas si quieres, a ver. Espectacular, adelante. ¿Cómo se llama? Realmente no. Cómo anda, estimado? ¿Cómo le va a usted? Bien, gracias, bien. Bueno, buenísimo. ¿Cómo se llamaba el tema? Ya me enteré de Rey. Qué bueno. Y este tema, perdón, pero no lo conocía yo. ¿Es un tema suyo o es un tema de otro autor? No, es de Rey. Ah, está bien, buenísimo. Bueno, buenísimo. Muy, muy lujo. ¿Y por qué pensó en ese tema para compartir hoy? Porque la letra es muy linda. Muy bueno, muy bueno. Bueno, a ver si en algún momento se viene a tocar algún tema acá a la radio, ¿le parece? Bueno. Vio que acá los compañeros y compañeras vienen un programa sí, un programa no. Así que puede arreglar ahí con el Pollo y se viene a tocar algún tema a la radio. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, buenísimo, buenísimo. Qué aplauso bueno. Que le hicieron ahí los compañeros, ¿eh? Sí, muy emotivo, muy emotivo. Acá estuvieron acá aplaudiendo, comentando este tema. Tino, ¿querés decir algo vos? ¿Querés hablar? Tenemos al Rino que viene acá escuchando. A ver, permiso. Vamos a ver. ¿Quién va a seguir hablando acá en la ronda? A ver, Carmen. Carmen tenía para compartir acá una invitación que tiene de la murga de Camino Abierto. A ver. ¿Y cuál era? ¿Y cuál era la... Hola, profe, ¿cómo andan? Acá la radio. La... Hola, Carmen. Hola, Carmen, buen día. ¿Cómo anda, hola. Carmen? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, ¿y ustedes cómo andan? 10 puntos, acá estamos con Raúl aquí en la radio. ¿Cómo está el clima allá por camino? Cuéntenos, ¿qué se ve? ¿Cómo está el cielo allá en la zona está de Nireco? Está todo tapado el cielo, no se ve nada, con una nube ahí totalmente tapada, como si hubiera humo. Claro. No se ve nada el cielo. Carmen, le voy a hacer una pregunta. Pregunte. ¿Cómo la pasaron ayer en la murga? Que justo entré al taller a saludar y estaban dale que te dale con los instrumentos que hicieron ustedes. Buenísimo, profe. Estuvo bueno, ¿no? Haberlo visto caminar bien después de su operación. Qué bueno, qué bueno. Qué alegría verlos a ustedes ahí con todos los instrumentos y aparte haciendo algo que para mí es imposible, hacer música. Y ustedes estaban ahí. Ahora el jueves 19 tenemos, no, el viernes. viernes 19 tenemos una invitación en colegio de oficio, escuela de oficio. Ah, la qué bueno. Murga Salsa Alegría. Qué bueno. Y van a, sí, van a hacer... Vamos a ver si llevamos los bombos que hicimos. Y van hicimos a hacer... Como 6 bombos ya. Van a hacer esa que dice, soy camino abierto. ¡Hey! ¡Esa! Esa bueno. Vamos a cantar, por primera vez la vamos a cantar ahí, nos van a escuchar la escuela. ¡Qué bueno! La vamos a cantar para el carnaval esta vez. Esa. ¡Qué bueno! Buenísimo. Bueno, que ahí la vamos a presentar para que la conozcan. Si necesitan una voz aguda para el coro, ya no me llamen. Y menos a la mañana. No, si no es a la mañana, va a ser a la tarde, porque es la escuela de la noche. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, Carmen, un lujo. Bueno, Carmen, ¿alguien, bueno, algo más quiere pedir algún tema o algún otro comentario aquí en el aire? No, ya pedí. Bueno, un besito para todos. Buenísimo. Bueno, cuídese mucho. Saluda a las nietas. Bueno, gracias. Hola, buen día, chicos. Habla Rolly. Le quiero mandar un saludo muy grande a mi hija Milagros, a mi mamá, a Sabrina y a Sony. Y me gustaría que le pasen el tema de Carlos Bauce y Marta Sánchez, Colgando en Tus Manos, para Marcos, que se lo dijo a él. Muy linda la radio, muy buena onda, y me encanta estar en la radio. Gracias por todo, y es hermosa la mariposa. Buenísimo. Cuénteme, a ver, alguna actividad que haya hecho en Camino Abierto en estos días que se le venga a la memoria. Teatro, electricidad, ¿qué más? Yoga, musicoterapia, deporte, y bueno, casi todos. El único que no vengo es a cerámica. Muy bueno, bueno, vengo espectacular. De lunes a viernes. Espectacular, un montón de actividades, tenemos buenísimo. Electricidad y ¿qué más, Marco? Y radio. Y los sábados. Bueno, muchísimas gracias, que pasen un día lindo. Hasta luego y pásenme tema, por favor. Gracias. Muy bien, estamos conectados en vivo con Camino Abierto Misiones 75 aquí en el aire de Radio La Mariposa. Compañeros y compañeras del Muy aire. Muy buenos días, ausente. ¿Cómo andan? ¿Quién anda por ahí? Todo bien, todo bien. Acá estoy con todos mis compañeros y mis compañeras. Buenísimo, buenísimo. Un lujo enorme. Muy bien, Tino. Muy bien. Usted sí. También ayer lo vi en la murga. ¿Eh? Ayer estuvo en la murga usted también. ¿Eh? Digo que ayer estuvo en la murga, Tino. ¿Estuviste en la murga? Pero estos teléfonos, mire. Sí, sí, sí. Buenísimo, Tino. Un lujo, un lujo. Bueno. Vamos con Emilio. Un saludo grande. Quería pedir un tema. Sí, ¿qué tema? Silda, para saludar a todos los compañeros, a la compañera y a los operadores, a la operadora. Y bueno, estamos haciendo el aguante acá en Camino. Espectacular, Tino. Ya va buscando Raúl un tema de Gilda para poner en el aire. Bueno. Pásamelo. Cómo no. Ya lo tenemos en un rato. Bueno. Va a sonar. Ahí se pasa con Emilio. Bueno, un abrazo, Tino. Buen día. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo anda? Bien. Bueno, ¿cómo anda esa mañana? Nublada. Nublada, sí, eso no podemos escapar de las nubes. Aquí estamos, en el aire. Escúcheme, ¿quiere pedir algo en especial que no sea música? ¿Contar algo de esta semana suya? Sí, es el día de Santa Teresita de San Francisco. Ah, bueno, mire, no la teníamos esa. Raúl, se nos escapó la efeméride de Santa Teresita. Pero bueno, menos mal que está aquí el compañero. Menos mal, porque si no, tirábamos la data inconclusa. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario para este Radio La Mariposa del día de hoy? No, nada más. Bueno, ¿qué va a hacer hoy a la tarde? Voy a estar en el taller de musicoterapia. Qué bueno, buenísimo. Bueno, le mandamos un abrazo grande aquí con Raúl. Se armó, se armó ahí el debate en torno al teléfono. Continuamos. Hola, en vivo en Radio La Mariposa. Hola. Sí. José Luis. ¿Cómo le va, José Luis? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Bueno, estamos. ¿Qué anda haciendo ahí? Quería recordar que se viene la fecha de fallecimiento de José San Martín, que le mató a Argentina, Perú y Chile. Ajá, es verdad. 7 de agosto. Es verdad, qué bueno. Falta justo una semana. Vamos a tener programa. ¿Eh? Justo va a caer el 17 de agosto, el miércoles de la semana que viene. Vamos a estar al aire. Por eso. Al aire festejando. Eso, muy bien. Y bueno, eso nomás. Muy bien. ¿Por qué no se prepara algo para la semana que viene que tenga que ver con San Martín? Bueno. Armar ahí, contar un poco la historia, algo que a usted le llame la atención de San Martín. Y lo hacemos como columna para el miércoles que viene. Bueno. Buenísimo, listo. Buenísimo. Gracias. Espectacular. Adiós, compañero. Bueno, Fabi, si te parece, podemos ir al pedido de algunos temas. Y bueno, seguir con este Radio de la Mariposa, si nos deja tiempo a tomar unos matecitos. Y de nuevo volvemos con una segunda ronda, ¿les parece? Espectacular, Pollo. Espectacular. Perfecto, Pollo. Acá tenemos temas pedidos. Perfecto, vamos con eso. Abrazo. Hola, buen día, gente de radio. Estoy muy contenta de estar acá en Camino Abierto, me hace muy bien. Quería mandar saludos a mi hija Milagros, a mi mamá Soledad y a Sabri, que somos los que estamos acá en Bariloche. Ah, y Johnny también, mi hermano. Y me gustaría pedir el tema de Carlos Baute, y Marta Sánchez y Carlos Baute, Colgado en tus manos, para Marcos. Y muchos saludos para todos los compañeros de Camino Abierto. Muy linda la radio y me encanta, tener que participar. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierto en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Está que mi corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Ahora, en Radio Mariposa, voy a presentar al comunista Cristian Thompson con su columna deportiva. Y ahora sí, como bien lo decía Candy en el aire de Radio La Mariposa, toda la actualidad deportiva en el aire de la 105.5 con el compañero Cristian Sotson. ¿Cómo anda Cristian? ¿Cómo lo trata esta mañana? Buenos días Radio La Mariposa, Radio Los Coihues. ¿Cómo están? Buen día Cristian, buen día, buen día. ¿Cómo anda usted? Bien, acá andamos. ¿Dónde está? ¿En su casa? Sí. Buenísimo. Barrio, recuérdenos a los oyentes nuevos también. ¿En qué barrio anda usted? 645 viviendas. ¿Y más o menos por dónde sería eso? Por Diarco para arriba. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, buenísimo. ¿Está nublado por allá? ¿Están en medio de las nubes como nosotros acá en Los Coihues? Sí, sí, sí, también. ¿Se ve el cerro? Nublado, los cerros no se ven. Cristian, ¿el cerro Ventana se ve desde su casa? Sí. Cuando no está nublado, como ahora sí. Claro, ahora está todo tapado. Sí. Bien. Muy bien. Bueno, Cristian, lo suyo no es la meteorología, si bien nos está dando un parte más que preciso de ahí de la zona de su hogar, sino el deporte. Estoy medio... El deporte. ¿Qué información deportiva tiene para el día de hoy, Cristian? Tenemos la Liga Profesional de Fútbol, que se jugó la fecha 12... Muy bien. Y la fecha 13 que se va a jugar este finde. Y nada más que eso, no vamos a hablar de Copa, ¿o sí? Copa Libertadores. Ah, mire que ya hubo aquí un movilero, un productor de este programa que decile a Cristian que no se olvide de hablar de Vélez. Así me dijo, que hay que hablar de Vélez. Así que... Vamos a hablar de Vélez. Muy bien, vamos primero entonces a la información del fútbol local. Fútbol local, fecha 12. Racing empató 0-0 con Barraca Central. Unión le ganó 2-1 a Vélez. Boca le ganó 2-1 a Platense. Aldosivi perdió 1-0 con Huracán. San Lorenzo empató 0-0 con Estudiantes. Y River le ganó de visitante 1-0 a Independiente. Arañando la lata, ¿no? Arañando la lata, ¿eh? Arañando la lata, River. ¿Sabes? Le voy a contar una, Cristian. Yo tengo, lo he dicho varias veces, tengo un vecino que me pasa gallinitas cada vez que hay un gol de River. Y yo estaba ahí, yo sabía que jugaba River Independiente, pero estaba en un lugar que no podía escuchar el partido. Y miraba el celular y decía, este no me manda ninguna gallina, no me manda nada. Y de golpe, ¡fua! Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Ya tiene que haber terminado el partido? No, fue el momento de descuento. Vamos, River. Sí, y ahí dudando con el VAR a ver si daba el gol o no. Sí, sí, sí, está esto del VAR ya es más importante que el partido, el VAR. Sí, encima no se pueden ni festejar los goles ya porque no sabes si son o no. Es así. Que para mí ya el VAR afuera. Pero sabe los intereses económicos que debe haber atrás de ese aparatejo, ¿no? Sí. Bueno, vamos con la fecha 13. Igual el VAR tiene más aciertos que errores, pero a veces se equivoca. Y sí, porque en definitiva queda la interpretación de seres humanos. Sí. Por eso, muy bien. Bueno, vamos con la fecha 13. Fecha 13 que se juega este fin de... Huracán Sarmiento, viernes 19 horas. Patronato San Lorenzo, viernes 21:30 horas. Lanús Independiente, sábado 18 horas. River Newell's, sábado 20:30 horas. Vélez Gimnasia, domingo 15:30 horas. Estudiantes Talleres, domingo 18 horas. y Racing Boca, domingo 20-30 horas en el clásico de la fecha. ¿Cuál es el clásico? Perdóneme que me perdí. ¿El clásico cuál es? ¿El clásico de la fecha? Racing Boca. Ahí está, muy bien. Muy bien. Cancha de Racing. Cancha de Racing, correcto. Partido chivo ese, ¿eh? Muy lindo partido para ver. Totalmente, totalmente. Partido chivo. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos la tabla de posiciones. Adelante nomás, Sotson. Adelante con toda la data, usted que sabe. Puntero Atlético Tucumán, con 25 puntos. Gimnasia La Plata le sigue con 24. Unión de Santa Fe, 21. Racing, 20. Argentinos, 20. Huracán, 20. River, 18. Patronato, 18. Godoy Cruz, 18. Platense, 18. Boca, 18. Hasta ahí llegamos. Muy bien, bueno, perfecto. Bueno, está parejo el campeonato, ¿no? Sí, sí, están todos ahí medio apretujados. Sí, sí, sí, correcto. Muy bien. Bueno, ¿y finalmente Cavani es jugador de Boca? No. Ah, pero no, tiene... El que llegó fue Chiquito Romero. Sí, sí, sí, sí. Chiquito Romero. Así que al final, mire, arrancó esta mitad de año que parecía. Mire si en un clásico estaba Cavani en Boca y Suárez en River. Suárez en River. Mire. Porque ya estaba lindo. Sí, sí, sí. Ojo las orejas, ¿eh? Usted se acuerda, ¿no? De Suárez en un mundial que... Sí. No sé si fue en un mundial que le pegó. Le pegó un tarascón. Contra Chiellini de Italia, me parece. Le pegó un tarascón a uno. Bueno, ¿y qué otra información deportiva tenemos, estimado? Hoy juegan a las 21:30 horas. Sí. Por Copa Conmebol Libertadores, Talleres y Vélez. Ah, espere que acá está para el pollo, mire, la hinchada de Vélez. Mire todos los hinchas de Vélez que hay, yo no sabía que Vélez tenía tanta hinchada. Oh. Uy, cómo debe estar haciendo povo el pollo allá en Camino Abierto con la hinchada de Vélez de fondo. Bueno, información entonces que tiene que ver con el partido de Vélez. Recordemos que Vélez ganó en la ida. En la ida ganó Vélez, si no me equivoco, 3-2. Mal no recuerdo. Ganó 3-2. Así que, ¿dónde se juega hoy el partido, revancha? En Córdoba. Está bien. ¿Y qué instancia es esta de la Copa? Cuartos de final. Ah, pero están en... Pero más que... Están ahí nomás de la final. Mire qué grande Vélez. Vélez hace tiempo que no viene con una posibilidad de copa así importante, ¿no? Hace muchos años, sí, me parece. No me acuerdo bien en qué año fue que perdió con Peñarol. Sí. Me parece. Pero no me acuerdo qué año fue, si 2009, por ahí 2010, no me acuerdo. Creo que jugaba a Malfitani todavía. No. ¡Ay, qué enojado de tal pueblo! Jugaba, me parece que la delantera de Vélez era el pelado Silva con el burrito Martínez, si no me equivoco. Ah, bueno. Yo para hacerlo enojar al pollo, veo que yo de fútbol soy medio que no tengo mucha idea, pero bueno, para hacerlo ahí. Ahora me va a mandar mensaje. Escuchame una cosa, no te hagas el piola con Vélez. Bueno, entonces hoy a la noche partido de Vélez Arfiel, así es la cosa, hablando en serio. Vélez Talleres. Partido chivo también, ¿eh? Partido chivo en Córdoba. Sí, y hoy juegan también Palmeiras Atlético Mineiro. Ah, bueno. La misma hora. Y ahí se siguen definiendo los destinos de la Copa. Sí. Estudiantes Atlético Paranaense, mañana 21:30 horas. Y Flamengo, que ayer jugó con Corinthians. Y hasta donde yo viva ganando 1-0. No sé si habrá hecho algún gol más. ¿Qué partido me dijo, Cristian, que se me perdió un poco la señal? Flamengo Corinthians. Jugaron ayer. Muy bien. Bueno, ahora mientras estamos ahí hablando, voy a ver si consigo algo de información como para chequearlo. En el día de ayer terminaron Flamengo 1-0. Terminó el partido. Flamengo 1-0. Sí. Sí. Hasta donde yo vivo, 1-0. Sí, sí, así ha terminado. Y había ganado en la ida Flamengo 2-0. Claro, así que ya está. Ya está en la zona. continúa Flamengo en la Copa. Bueno, muy bien, Sotson, ¿algo más, Cristian, para este momento de información deportiva? Ah, me faltaba. Copa Argentina. Hoy 21 a 10 horas, juegan Boca Agropecuario. Muy bien, yo voy anotando mientras. Bueno. Muy bien, bueno, perfecto entonces. Estamos de 10. Hasta aquí llegamos con toda la información del fútbol. Muy bien. Bueno, Cristian, ¿se quiere despedir con alguna banda en especial, con algún tema en especial? ¿Puede ser un tema de Alejandro Sanz? ¿Cómo no? ¿Qué tema? Siempre es de noche. Bueno, aquí lo está buscando Raúl. Cristian Sotson, le agradecemos por toda la información deportiva y le decimos que hoy ha hecho más que feliz a alguien que está allí por la zona de Misiones 75 y a toda la parcialidad de Vélez Arfiel que reside aquí en Bariloche o que escucha este Radio La Mariposa. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, le mandamos... Tengan una buena semana. Le mandamos un abrazo grande y vamos ahí entonces con Alejandro Sanz. Sí. Hasta luego, Cristian, gracias. En Radio La Mariposa... Alejandro Sanz, para Cristian, siempre es de noche. Cuéntame cómo va cayendo el sol. Mientras hablas pensaré, qué guapa estás, qué suerte sé. La mitad del cuento de un atardecer que observo al escucharte. Porque mis ojos son tu voz. Cuando estemos piel con piel, mis manos te dibujarán, tu aroma me dirá tu edad. Junto a ti, unidos sin saber por qué, seguramente se me note el resplandor de una ilusión. Porque a tu lado puedo olvidar. Fuera un solo instante. Hace frío, es tarde y tienes que alguien que te espera, seguro. Una vez más el tiempo se nos fue. Volverás, dime si mañana volverás. Como lo has hecho cada tarde para contarme cómo muere el día. Y se marchó, ella se alejó de él. Pero como en las cartas, dos puntos postdata. Se me olvidaba, no me presenté. Solo fui testigo por casualidad. Hasta que de pronto él me preguntó: era bella, no es verdad. Más que la luna, dije yo, y él sonrió. Nunca más te hará reproches por intentar. Fuera un... En ACUFA, la Asociación de Usuarios Familiares y Amigos de Salud Mental, estamos juntando ropa de abrigo y camperas, medias y calzado, frazadas y acolchados para aplacar el frío de algunos usuarios. Las donaciones se reciben en Camino Abierto, Misiones 75, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. También se pueden contactar al Facebook Camino Abierto. Gracias. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sol, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 12:10 del mediodía en este programa de radio. Andás a ver a la hora que lo vas a estar escuchando en Radio Piuqué. Debe ser las 5 de la tarde, porque ya pasó una hora de programa. Así que a las 5 de la tarde, el domingo, en Radio Piuqué. Y a las 12 del mediodía, aquí en FM Los Coihues. Sí. Y si le digo cultura viva en la provincia de Buenos Aires. En algún momento del día, cuando estés escuchando este programa, juntos vamos a escuchar al licenciado en terapia ocupacional Federico Juan Manuel Sorsoli, del Servicio de Salud Mental Comunitaria de Adicciones del Hospital Zonal Bariloche. ¿Te presenté bien, Juan Manuel? Sí, con alguna traba con el nombre, pero es largo, así que no hay ningún problema. Federico Juan Manuel Sorsoli, ahí está, mira. Ahí está, perfecto. Muy bien, increíble. Muy bien. ¿Cómo andas, Juanma? Bien, muy bien. Acá en este momento paré un cachitito, estoy haciendo unos trámites con algunos usuarios en calle Onelli y Neuquén. Onelli y Neuquén, por allí el cielo está nublado como por acá. Nublado, cerrado, encapotado, con mucho, mucho frío. Así que día para escuchar la radio, escuchar la repetición en el programa de la tarde y comer unas tortas fritas. Muy bien. Mientras comemos tortas fritas, ¿qué nos vas a contar esta mañana en tu columna? Bueno, hoy quería retomar un aspecto de estos mitos sobre la ley de salud mental y pensarlos en clave provincial, patagónica, barilochense y a nivel nacional. Bien. Uno de los grandes mitos es que si se implementa la ley 26.657 de salud mental y adicciones, las personas que estén internadas se van a quedar en la calle. ¿No? Este es un mito, pero terrible y muy bien instalado por los colegios opositores a la ley, los profesionales, a veces los medios por desconocimiento y la gente. Y lo que le tenemos que decir, incluso para la edición más tarde, es un rotundo no. Es un gran mito, una gran mentira, una gran falacia. Haciendo las salvedades que corresponde, lo que nosotros estamos tratando de trabajar a nivel nacional y en la provincia de Río Negro funciona mucho, es desinstalar una lógica tradicional, manicomial, de encierro, donde las instituciones, los profesionales, la comunidad por desconocimiento, los distintos actores de la sociedad, piensan que encerrar es lo que corresponde hacer sin pensar en qué capacidad tienen las personas, cuáles son las posibilidades de vivir en otros lugares, de desarrollar otras actividades, participar de programas de radio como estamos haciendo nosotros, asistir a un centro cultural, ir a hacer deporte, ir a comprarse unas zapatillas a el local del pueblo, de la ciudad. Y en esa modalidad, lo único que reconocen es que esa persona no tiene capacidad, no tiene derechos, y lo único que se puede hacer como Estado es encerrarlos. Y lo que dice la ley es todo lo contrario. El Estado tiene responsabilidad para abrir espacios comunitarios, para abrir dispositivos intermedios, para organizar tanto a nivel de las estructuras privadas y públicas un ofrecimiento de alternativas para que cualquier persona pueda acceder al sistema de salud y cuidar particularmente su salud mental. Nada dice en el otro sentido. Perfecto. Al revés, le da mucho más potestad al Estado y lo inquiere respecto de lo que tiene que hacer y no está haciendo. Y a su vez, y este es un punto que siempre genera mucha sensibilidad en los distintos colectivos profesionales, le dice a los profesionales que tienen que trabajar, insisto, pensando en la capacidad y en los derechos que tiene cada persona, cada ciudadano, para poder ejercerlos y ser partícipe, y no pensar en disminuirlos. Queda clarísimo, queda clarísimo. Otro mito derribado en la columna de Juan Manuel. Qué bueno, ¿eh? Ahí vamos, de a poco. Muy bien, muy bien. Bueno, Juanma, te dejamos seguir haciendo trámites, ¿te parece? Aprovecho para seguir haciendo trámites. Les mando un saludo grande desde la fría Bariloche y esperando que todos los compañeros de Camino Abierto Ahora y de Radio Piqué Más Tarde estén conectados con nosotros haciendo patria. Muy bien, Juan Manuel. Te llamamos el miércoles de la semana que viene, que va a ser el día de San Martín. Vamos a estar hablando de San Martín el miércoles de la semana que viene. Bueno, vamos a tratar de vincular al Libertador con la libertad de salud mental y los derechos. Ahí está, perfecto, perfecto. Gracias, Juan Manuel. Un abrazo grande, chicos. Muy bien, estuvimos hablando con el licenciado en terapia ocupacional Federico Juan Manuel Sorsoli, Servicio de Salud Mental Comunitaria de Adicciones del Hospital Zonal de Bariloche. Y nos quedan canciones pedidas por los usuarios, ¿eh? A ver, otra de las canciones. Buen día, mi nombre es Marcos, quisiera dedicar el tema a la Rolly de Los Temerarios, que te quiero cada día más. Perfecto, vamos con Los Temerarios. La canción se llama Te Quiero. Qué sorpresa verte hoy, que quiero platicar contigo y decirte lo que no he podido, que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti. Decir la verdad, te quiero, te quiero, ya no quiero ser de ti solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Quiero ser de ti solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Thank you. nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Como hacía Batman, recuerda Raúl que hacía el... Para. Volvemos a Misiones 75, a Camino Abierto, porque están más compañeros y compañeras en el aire de Radio La Mariposa. Ya se escucha la radio de fondo con Los Temerarios, que sonaba con Te Quiero Cada Día Más, aquí en el aire de Radio La Mariposa. ¿Cómo anda? ¿Quién está del otro lado de la línea telefónica? Así se diría. Estoy yo, Sebastián, pero también está de fondo acá, Juan, 15 usuarios escuchando el momento romántico que propone Marcos cada miércoles, ¿eh? Qué grande, el ¿eh? El momento romántico siempre con dedicaciones a Rolly, Rolly le dedica el tema a Marcos. Bueno, así estamos poniéndole pecho de invierno de esta manera, me parece que es más que válido. Un lujo, un verdadero lujo. Escúcheme, Sebastián, ¿se quedó conforme con la información deportiva de Cristian Sosson y la pandilla, la pandilla de Linear entrando de fondo? Sí, muy bien, me gustó la producción, me gustó ahí que hayan puesto a la pandilla de fondo. Me dio pie para hablar con Alan, porque no sé si sabían, acá Alan también tiene un corazoncito que la ve a su lado, al igual que Gaby Casana, que le mandamos saludos. Bueno, no me siento tan solo, somos varios los que vamos a estar acá empujando desde 1.600 kilómetros de distancia este partido del cuarto final de la Copa. ¿Cómo van mucho, armando, por cierto, Nos lleva a una semifinal y está en un momento ideal para poder pasar de ronda. ¿Cómo van armando ranchada los velezanos, Sí, viste, es así, hay que ser en plural, muy es más bien. Fácil siendo en plural, pensándose que somos varios acá y nada, sintiéndolo de esa manera. Fabi, tengo acá para comentarles, antes de que el tiempo se nos escurra como agua entre las manos, porque tenemos mucho material, tenemos a Rosita para que cierre el día de hoy con sus poesías, y tengo acá varias columnas de compañeros que están esperando su momento como para, bueno, poder hacer su columna semanal clásica en esta radio La Mariposa. Estoy acá con Candy, que me mira severamente, que me mira de más brazos cruzados, como que diciéndome que hace rato está pegando. Te la paso para que te comente, porque va a hacer un análisis de un recital que fue a ver acá en Bariloche con su novio. Te lo paso y ella te lo va a explicar mejor que yo, ¿sí? Hola Fabi, hola Raúl, ahora mis queridos oyentes de Los Coihues. ¿Cómo le va, Candy? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. ¿Vos? De 10, aquí en la radio con Raúl. Está fresca la cosa, entramos con las manos medio congeladas al estudio, pero ahora de 10, acá, y con muchas ganas de esperar todo lo que quieren comunicar desde allí, desde la zona de Nireco. La verdad que sí, hay que calentar los motores, como dicen algunos. Sí, diga que ustedes tienen la suerte que a la una tienen ahí un almuerzo espectacular. Nosotros con Raúl, ¿sabe qué hacemos a la una? No sé, yo estoy acá en camino, ustedes dos están allá en Los Coihues, bueno, no sé qué hacen o qué no hacen. Nos despedimos. Y empezamos a derretir. ¡No, po, no! Y empezamos a derretir la nieve. Claro. No me van a dar un... Che, chicos, no me hagan esos chistes, me pueden agarrar un paro cardíaco, me van a estar llamando a la ambulancia, si no... Sí, nos despedimos y decimos... Ay, Raúl, yo le digo, Raúl, ¿sabés lo rico que deben estar comiendo en camino? Y Raúl me dice, sí, me imagino, chao, hasta el miércoles que viene. Qué tristeza, no, pensamos en serio, siempre pensamos, uy, qué rico que ya deben estar comiendo ahí en camino. Bueno, Candy... ¿Qué pasó con la música? ¿Qué fue a ver este fin de semana? Fui a ver el domingo pasado la conga de estos cantantes cordobeses, así que fui con mi pareja, obviamente no fui sola, y me pareció muy muy linda el recital. Yo soy muy fanática de la conga, me sé algunos temas de la conga, otros me cuesta un montón, así que traigo por primera vez música cumbia o cuarteto por primera vez en la columna, como digo yo, a todo reggaetón, pero se va a sumar a todo cumbia también, así que ese es mi nuevo título, que a partir de ahora se va a llamar a todo reggaetón y a todo cumbia. Muy bien. Debe haber estado bien festiva la noche, ¿no? Ahí en el centro cívico. Y casi 1 millón o dos, casi 3 millones de personas estuvieron viendo el recital. Calculo que 3 millones, no tengo calculado en la mente cuántas personas estuvieron en el centro cívico, en la Plaza de los Pañuelos, como se le dice. Claro, qué cantidad de gente. Bueno, ¿y ahí tiene algún hit la conga? Ay, yo no conozco, por eso está bueno. Está el tema que me gusta y que siempre lo escucho, el Universo Paralelo, que canta con Nahuel Panici, algo así. Sí. Con el chico Alceguito. Nahuel Panici. Claro, con Nahuel Panici, sí. Ah, buenísimo. Tiene, la verdad que, mire, yo no soy mucho del ambiente de la cumbia, pero me llamó la atención la calidad de las voces de la conga. ¿Viste? Tiene diferentes voces de la conga, obvio. Sí, muy bueno, porque eso, el otro día justamente, no me acuerdo por qué, vi ese tema en vivo con Nahuel Panici, y digo, mirá qué buenas voces, la verdad está bueno. Suena igual bárbaro. Te quiero decir, Fabi, que recibí mucho reclamo de los compañeros, me dice... Casi siempre con el reggaetón, ¿cuándo hace de cumbia? ¿Cuándo hace de rock? A mí rock, chicos, no va para mí. Pero de cumbia te puedo hablar, de bachata más todavía. Muy bien, pero bueno, ahí de rock, mire, tenemos a José, ¿no? Que nos podría tirar una columna de rock. A Gonza, que ahí a Gonza ayer le estuvimos diciendo, porque se compró un long play ahí de los Chili Peppers, decíamos en otra parte del programa, que tiene que hacer una columna de rock and roll. Usted, Jané, encárguese, ¿sí?, ahora entonces de reggaetón, cumbia y cuarteto. Claro, sí, por primera vez ese título se va a llamar a partir de ahora. Muy bien, bueno, buenísimo, así que estuvo re buenísimo el recital. Sí, a pesar de que había caído un poco de nieve, estuvo la conga calentando a los públicos también, gracias a Nati Calderón y a otros chicos más que estuvieron conduciendo. La verdad que gracias a las municipalidades, a Carlos de Bariloche, gracias a la gobernadora Ana de la Carrera por hacer esto posible, porque sin ellos no pueden hacer esto a fiestas, y cada vez que tenemos la fiesta nacional de la nieve, la fiesta nacional del chocolate, más cuando hacen esto de los niños, el día de los niños, que juntan juguetes, que llevan todo el Reyes Mago y todo eso, la verdad es que hacen un excelente equipo todo en general. Muy bien, Janet. Y le hago una pregunta de la conga. ¿Cómo estaban vestidos? ¿Qué color de así? Porque los de... Y tenía campera media naranja, esa naranja fuerte que... Medio fluo. La verdad que... ¿Cómo? Campera fluo, digamos así, un naranja bien rabioso. Claro, campera flujo, como le decimos. Muy bien, bueno. Qué bueno, bueno. ¿Y qué, así una ropa unificada para todos los músicos? Este domingo es el Día del Niño. ¿Este domingo? El otro domingo, perdón. Bueno, porque todavía no hice a tiempo armar mi listita de pedidos. Así que nada, feliz día a todos los niños, que la idea de la infancia, que no la arruinen los padres, que hay padres que golpean a los niños, y la verdad sinceramente es una tristeza, pero que reciben regalos, que a ellos les encanta. Espectacular. Un deseo aquí de toda Radio La Mariposa. Y escúcheme, Candy, ¿vamos a poner en algún momento algún tema en especial de la conga? Con ese tema que yo te dije yo, el Universo Paralelo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. No sé si habrá más compañeros o compañeras para hablar allá y cerramos con ese tema. Entonces, después que hablen todos los compañeros. Ahí te paso con Pollo, que por ahí sabe. Muy bien. Bueno, un abrazo grande, Candy. Dale, gracias. Fabi, bueno, me está dando pie perfecto para empezar a cerrar la segunda y última salida de este miércoles 10, y creo que la mejor manera de cerrarla es así como la abrimos, con un tema musical que va a estar a cargo de Jorge. A ver, me acerco a Jorge. Jorge, ¿qué más querés interpretar? ¿Qué más querés interpretar antes de cerrar? A ver qué canción vas a tocar. Un tema de los Broncos, Corazón Duro. Sí, perfecto. Acá, para que Alan levantó la mano y que quería decir algo antes de este último tema que nos va a dar pie para el cierre, Alan. Hola, ¿qué tal? Sí, No, yo quería hablar, un mensaje especial para el Pollo, porque que se deje de andar bandereando por ahí que soy parte de Vélez, porque... Se armó. Sí, se llevan gente para su lado y nada, qué sé yo, después me van a ver por ahí por la calle y van a decir, ahí viene el de Boca, que se llevó para Vélez. Mirá. No es lo que me dijiste por el aire, perdón. Andan robando hincha. Andan robando hincha. Corrupción, no me digan que hay corrupción en el fútbol también. En las hinchadas de fútbol hay corrupción. No lo puedo creer, ya no se puede creer en nada en este país. Bueno, quería pedir un tema de Malón, sí. 30.000 plegarias. ¡Guau! ¡Qué temazo total! Alto tema. Mire, acá creo que le gustó el tema. Acá me manda mensaje Gabriela Casal, dice, yo soy de Fer. No, mentira. Bueno, Pollo, se le fue un hincha. No creo, para nada. Muy bien. Bueno, vamos con el tema. A Jorge esperando con su guitarra, con el tema de los Broncos que van a pie para cerrar. Les mando un abrazo grande desde acá. Nos veremos el próximo miércoles si todo va bien allá en Radio Los Hoyos. Perfecto. Sáquele el altavoz ahí cuando escuchemos al amigo guitarrista. Perfecto. Un abrazo grande. Vamos un abrazo. Y suerte para esta noche, Pollo. Escuchando la radio de Mariposa. Hola, buen día, soy Emilio. Quisiera pedir un tema de... de Goyeneche, Paciencia. Para Emilio, buen mediodía para todos los usuarios de Camino Abierto. Juan D'Arienzo, del año 1937, la canción Paciencia. Si están bailando tango en tu casa, bueno, en Camino Abierto también.

Hola Radio La Mariposa, soy David Martínez de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Quisiera pedir un tema de rap, del género urbano, de Tripulación Surcidas, Viven del Aire. Muchas gracias. Míralos cómo suben en busca del piropo. No entienden que lo mío por el rap es amor propio. Rápido para pensar, dejo una verdad en cada track que se asegura su lugar en donde sea. Se caen de la nube cuando suben el volumen. Solo se contradicen al compás de lo que hacen. Son el ridículo y tienen menos dignidad que un baño público. Y lo más triste de estos títeres con título, que no la acotan ni siquiera que lo pongan en automático. Viven del aire, no sé qué quieren inventar. Viven del aire. Viven del aire y con nosotros no se pueden comparar. Te damos el rap pa' que llegue pa' que guarde. No sé qué quieren inventar. Viven del aire y los escucho saturar. Viven del aire y con nosotros no se pueden comparar. Te damos el rap, rap, rap. Fueron miles de kilómetros cruzados por cinta. No te mientas, multinacionales, escuchamos ofertas. A ver quién da más, contratos y promesas. Malos modales, ponete pila que oficia la des. Qué fácil, la trampa, el queso y mordes. Te escondes, erupciona volcanes. Te quemo con el timbre de mi cuerda vocales. Sin genes musicales que de lujo abren portales. No molestes, solo temas importantes. Cale un tripulante, rimador ambulante. Soy un rapero de la edad de piedra que no tiene contrincante. A llorar a la iglesia, rimo a domicilio. Alta tensión, precaución, alto voltaje. En una movida en mi mano tengo cuatro haces. Y ahora qué vas a hacer, no sabes a quién pasarle el pase. Perdedor, aprende a perder. Puede ser que te sirva en un futuro. El juego duro, dejo el partido sentenciado. Mi sacrificio por lo que quiero, siempre estoy dispuesto a darlo. Superen lo que esperan, ya lo verán. No se impacienten a la hora de actuar. Demostrar que con poco, mucho podés lograr. Con humildad, yo con respeto y humildad. Pa' que tenga el pa' que guarde. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, la Cueve. Bueno, en esta mañana igual le quiero enviar un gran saludo a todos los chicos integrantes que comparten aquí en Radio Mariposa. Mi nombre es Mario, operador, así que un gran saludo para todos y lo mejor. Buen día, Radio Mariposa. Presentamos la columna de Rosita, la voz de silencio. ¿Cómo le va, Rosita? ¿Cómo anda usted en este día? Aquí estoy esperándolo. Muy bien, Rosita. ¿Cómo lo trata este clima frío de Bariloche? Y ahora un poco mejor porque ha pasado un poco el frío, ¿no? Sí. Entonces, bueno, uno se siente más bien. Porque días atrás un frío increíble. Sí. Pero ahora nomás está helado, ¿eh? Sí, sí. Está nublado, no tiene una cara buena el día. Pero bueno, tenemos que seguir andando. ¿Por dónde está usted, Rosita? En casa. ¿Y en qué zona de Bariloche es? Escornia y 9 de Julio. Ah, muy bien. Bueno, ahí está también con nube, ¿no? Igual que todo Bariloche, cubierto el cielo. Sí, todo muy, muy nublado. Bueno, Rosita, usted sabe que aparte de salir por FM Los Coihues, los domingos 5:30 de la tarde estamos saliendo por... 5:30, ¿no? ¿Era el horario? Ah, a las 5 de la tarde estamos saliendo por Radio Piuqué del Frutillar en vivo y también estamos saliendo en Cultura Viva de Buenos Aires, así que la voz del silencio está por todos lados. ¡Qué bueno! ¡Cuánto me alegro! Sí, sí, qué sí. ¡Qué bien! Está buenísimo, se está armando una linda red. Sí, sí. Bueno, Rosita, ¿y qué nos ha traído hoy de poesía, de literatura? ¿Qué ha preparado? Bueno, es un escrito, El Soldado. ¿Es un texto suyo? No. Bueno, muy bien. Bueno, cuando quiera. Bueno, lo voy a saludar, muy buenos días, les habla la voz del silencio para leerles un escrito que es El Soldado, una meditación ante la urna del soldado desconocido de la independencia. Dice así: desconocido pero eterno, su ser descansa en nuestro amor agradecido. Y en el fervor de nuestras almas su corazón está callado, pero vivo. Aunque las sombras los rodean, su luz conforta nuestra fe como su misterio. Y aunque el silencio lo presiona, su voz agranda nuestro amor con su heroísmo. Nada sabemos de su rostro, nada sabemos de su nombre y apellido. Nada sabemos de sus pasos, nada sabemos de sus gestos y sus gritos, pero sabemos con certeza que su valor fundó la patria que nacimos, que por el nombre de la patria perdió su nombre silencioso y escondido, que ya desnudo su nombre, se confundió con sus hermanos argentinos, y que por todos sus hermanos entró con gloria, con honor en el olvido. Desnudo estaba en lo más hondo de nuestro pueblo, como el germen en el surco, pero en su noche presentía la luz del día jubiloso de su triunfo. Vivía oculto en el silencio, sin otro mundo que su abismo, ciego y mudo. Muchas gracias por escucharme. Muy lindo este relato. Qué bueno, Rosita, qué bueno. Buen relato. Y te hago una consulta, Rosita. Si el miércoles que viene... te damos una semana de tiempo para buscar algún relato que tenga que ver con San Martín, porque el miércoles de la semana que viene se celebra el nacimiento del padre de la patria de San Martín. ¿Te parece que busques un relato para el miércoles que viene de San Martín? Sí, voy a buscar. Buenísimo. Bueno, Rosita, muchas gracias por la poesía y saber qué está cocinando tu familia, porque el olor llega hasta acá a Los Coihues, ¿eh? ¡Qué bueno! Está haciendo fideos relleno. Lo hace a su manera, ella le da la vueltita, no sé, envuelve verduras. Fideos rellenos. Fideos rellenos, la cara de Fabián. Terrible, Rosita, qué rico. Un día vamos a ir a hacer el programa ya, me parece. Qué bueno. Estaría claro. Buenísimo. Muy bien, Rosita. Bueno, Rosita. Después les voy a hacer un, un texto del Soldado de las Malvinas, pero más adelante. Perfecto, perfecto. Este de la Independencia. Este es un desconocido, un soldado desconocido de la Independencia. Perfecto, entonces te dejamos una semana de tiempo para que busques un texto que tenga que ver con San Martín para el miércoles que viene, ¿te parece? Sí, perfecto. Muchas gracias, Rosita. Rosita. Un abrazo grande y gracias por escucharme. Una pregunta más, ¿este texto es de un autor desconocido o tiene el nombre del autor el que leyó hoy? No, desconocido. Muy bien. Bueno, Rosita, muchísimas gracias por estar en su programa de radio, en Radio La Mariposa. Gracias, gracias. Que la pase muy bien. Igualmente un abrazo grande para la audiencia. Recordemos a la audiencia 2944-784040, la forma de comunicarse, de dejar mensajes, de pedir canciones. También nos escuchás lejos o cerca, como quieras, a través de fmloscoigües.redenfoques.com.ar. Estamos saliendo al aire atrás de la Junta Vecinal de Villa Los Coigües. Y tenemos una canción más solicitada desde Camino Abierto. Habían pedido la canción de Malón. La canción se llama 30.000 plegarias. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa. Nos quedan todavía unos cuantos minutitos, porque no nos queda tanto. Minutito cuando son poco. A ver la cortina. Escucha lo que hay ahí al fondo, ¿no? Un contrabajo. Sí. Bueno, a propósito, gran concierto solidario pro adquisición de contrabajo para los estudiantes de la Orquesta Escuela. Orquesta Escuela número 324 de los Coihues. Con ensamble invitado, el Ventisquero Negro, el ensamble Ventisquero Negro. ¿Cuándo? Esto va a ser el sábado 13 de agosto a las 13 horas. O sea, el sábado que viene. En Casa de la Amistad, Rotary Club, en Los Pioneros, en la Avenida de Los Pioneros, 4849 de aquí de San Carlos de Bariloche. Bono contribución, valor, 1500 pesos, finger food y bebida en el intermezzo. O sea, va a constar de dos partes el concierto. Orquesta Escuela número 324 de Los Coihues, gran concierto solidario pro adquisición de contrabajo para los estudiantes de la Orquesta Escuela. Va a ser el sábado que viene, a la 1 del mediodía, a las 13 horas, en la Casa de la Amistad del Rotary Club, en Pioneros, 4849. Ensamble invitado, Ventisquero Negro. Esto tiene el auspicio de Rotary, por supuesto, que está prestando todos los servicios de la Orquesta Filarmónica de Río Negro y de Río Negro Cultura. Así que están más que invitados. Y continuamos ahora. Nos queda algún tema, nos queda algo más para llegar al final de este programa. Y se va a enganchar con una figura que ha cumplido 80 años en esta semana, ¿no? Exactamente, nos vamos a ir hoy con un pedido de una canción de Caetano Veloso que hace uno de los usuarios de Camino Abierto. Les recordamos, el miércoles de la semana que viene vamos a estar haciendo otro programa más de Radio La Mariposa. Casi temático va a tener que ver la consigna con el 17 de agosto, el día del aniversario del nacimiento o la muerte de San Martín. Nacimiento, me parece. Ajá. Nacimiento de San Martín. Así que vamos a tener el programa dedicado para esa figura, ese prócer nacional, que no solo ha libertado a Argentina, ha ayudado a libertar a otros pueblos de Latinoamérica, ¿verdad? Sí, señor. Y estaba pensando si me voy a poner con Levita. ¿Qué le parece? Ah. Va a estar complicado para usar el sombrero, que no me acuerdo, tenía un nombre. Sí, este tenía un nombre, sombrero, tenía, ¿no? Un nombre, tenía, pero un nombre. No recuerdo. Aniversario de la muerte, del fallecimiento. De la muerte, del fallecimiento, de, sí. De San Martín. Sí, de San Martín. Bueno, así eso vamos a hacer el miércoles de la semana que viene. ¿El caballo todo? ¿Lo dejamos afuera del estudio o adentro? Y hay nieve afuera, no puede comer ni pasto. Claro. Porque le contamos a los oyentes que afuera de la radio, afuera de la junta vecinal, no da el sol. Entonces la sombra hace que la nieve sea eterna. De hecho, el pasillito de entrada de la radio está peligroso, digamos. Hay que seguir limpiándolo con sal gruesa y la pala. ¿Qué pensará Emilia si le dejamos los caballos adentro de la junta mientras estamos al aire? Emilia es tan buena que va a decir, pasen, chicos, pasen, déjenlo acá. Le da agua, le da pastito. Ah, el saludo para Emilia, que la tenemos acá de vecina, que aguanta los trapos los miércoles que vienen los usuarios de Camino Abierto. Nos vamos entonces, nos despedimos de este Radio La Mariposa el día de hoy, de este miércoles 10 de agosto, si nos estás escuchando en vivo. Le mandamos un saludo a los amigos de Radio Piuqué ahí en el Frutillar y a los compañeros y compañeras de Cultura Viva que transmiten a través de internet en la provincia de Buenos Aires y que toman la señal de este Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Fabián, que tengas una buena semana. Nos vamos con el pedido de una usuaria de Camino Abierto, que esta usuaria está arriba con las máquinas de coser, en maquinando, y la tiene muy pero muy clara. A ver qué dice Felicitas. En camino. Ahí va de vuelta. Y bueno, buen día, acá en camino y con ganas. Hoy estuve escuchando a Caetano, que me encantó una interpretación de un tema re lindo que tienen con tres más, una señora y un señor. Y bueno, acá me comentaba el pollo que su hijo tiene unos temas muy lindos, así que uno de él para escuchar. Gracias. Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho.